tiene miedo de ser el primero, ni la última, solo le importa la manera. El miedo a perder se fue, aún tiene dudas de si lo hizo bien, pero ya no hay nada que temer, todo estará bien, no hay nada que temer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué abandonó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó? ¿Qué fue lo que lo hundió? Ya no va a llorar, nunca más abandona la idea de querer escapar. Sola una vez más va a encontrar la mejor manera de no mirar atrás, porque el miedo a perder se fue. Aún tiene dudas de si lo hizo bien, pero ya no hay nada que temer. Todo estará bien, no hay nada que temer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué abandonó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó? ¿Qué fue lo que lo hundió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué abandonó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó? ¿Qué fue lo que lo hundió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó? ¿Qué fue lo que...